En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 9 de mayo de 2025. Estamos encantados de saludarte como siempre aquí en el 101.4 en Radio Marca Elche, la radio líder del deporte y Teleelche. Hoy afortunadamente con la voz un poquito mejor, con, bueno, pues imaginaros aquí dopado a tope de... No, de cosas naturales, ¿eh? Que si el tomillo, que si la regaliz, que si las pastillitas y las gominolas de no sé qué, que si los enjuagues y las gárgaras con orégano, con sal, con limón. Todo lo que está al alcance para tener mañana la herramienta a tope y ojalá poder cantar una gran victoria del Elche Club de Fútbol en un grandísimo partido. Es el partido más importante de la temporada y yo diría el partido más importante desde que el Elche de Pacheta consiguiera el ascenso. Hablo de segunda división. En primera, evidentemente, hubo los partidos de la permanencia agónica con Escribá. Aquellos dos últimos partidos en Cádiz y aquí contra el Athletic de Bilbao. La era de la pandemia. Pero partidos que, si los ganas, te catapulten hacia primera división, hacia tu séptimo ascenso en más de 100 años de historia. De esos hay pocos y mañana es uno de ellos, a campo prácticamente lleno. Si contamos los casi 22.000 abonados, es cierto que todos no van a ir porque siempre hay alguno o que le pilla de viaje o de trabajo. Esos casi 22.000 abonados más casi 8.500 entradas vendidas, ya tenemos ahí los 30.000. Más las 626 a los aficionados del Levante, que además también han comprado por su cuenta. Llegaríamos a los 31.000. Hablamos capacidad de 31.386. Espectadores caben en el Martínez Valero tras las dos últimas remodelaciones. ¡Qué partidazo vamos a vivir mañana! Desde las 6 te lo contamos en directo con todo el equipazo de Marcador, con José Antonio González y Abel Viudes aquí en el estudio central, con Óscar Díaz, comentarista, Pablo López, micrófono inalámbrico y un servidor desde la cabina del Estadio Martínez Valero. ¿Qué le sugiere este Elche Levante? Dos equipos que son primero y segundo a falta de cuatro jornadas que se juegan el ascenso directo. ¿Qué le sugieren estos datos a campo lleno al míster, a uno de los artífices del éxito, Eder Sarabia? Pues sabemos que es un partido muy importante, ¿no? Este no es Eder Sarabia, sino Julián Calero. Ahora lo escucharemos. Tiene prisa Julián Calero por entrar en escena, pero primero queríamos escuchar las impresiones de lo que le parece a Sarabia el partidazo de mañana. Bueno, que es un partidazo, que ojalá sea una fiesta muy bonita de fútbol, con ambientazo fuera, con gran fútbol dentro. Estamos muy preparados para lo que pueda suceder, para lo que nos pueda exigir el rival, que será mucho porque por algo está ahí arriba y está haciendo muy bien las cosas y tiene grandes jugadores y bueno, y por eso es el segundo de la clasificación y bueno, y a ver, el más importante, pues sí, como siempre solemos decir, porque es el siguiente, ¿no? Y porque es verdad que de ganarlo pues daríamos un paso gigante, ¿no? Pero bueno, la verdad que enfocándolo como siempre, partido a partido, con el equipo muy centrado, muy seguro, muy confiado en el buen sentido, sabiendo lo que nos jugamos, responsabilizado, y también con muchas ganas, pues eso, de que llegue y de vivir todo lo que vamos a vivir mañana, porque sabemos que va a ser un día especial en muchos sentidos. Día especial en muchos sentidos. Algunas de las frases más significativas que ha dicho Sarabia son también que cuando se le ha preguntado que le valen o podrían valerle dos resultados, ha dicho que de todos los candidatos son los únicos que tienen margen por si se falla, pero que van a ser lo que les ha traído hasta aquí, valientes, atrevidos, y es lo que le gusta a los jugadores, que van a por la victoria, que es su esencia y que lo que les pide es ser eso, un equipo. Lo que les pide el cuerpo es salir a ganar, ser ofensivo, que son los primeros, que juegan en casa y que van a por todas. Espera un partido competido y bonito. Dice que llegan frescos física y mentalmente a esta recta final de liga, que no se les está haciendo para nada larga. Y por cierto, no habrá mañana recibimiento a los jugadores. ¿Por qué? Porque los futbolistas normalmente vuelven en sus coches, llegan en sus coches al estadio. Esa es una rutina que el técnico no quiere cambiar. Entiende que lo que les ha dado éxito hasta el momento, lo que es la rutina habitual de comer cada uno en su casa, de llegar todos al estadio cada uno por su cuenta, no lo ha querido romper, y lo que le pide a todos los aficionados es que les apoyen en todos los momentos en los que estén junto a ellos. Durante el calentamiento, durante el partido, etcétera, etcétera. Pero lo digo porque si se estaba de alguna manera buscando la posibilidad de una quedada hora y media, hora y tres cuartos antes del partido para recibir al autobús del Elche, no va a ser así y el propio técnico lo explica. Vamos a escuchar a Sarabia en su rueda de prensa y también a Calero también en la rueda de prensa que hoy han dado los dos técnicos, porque el partidazo es mañana. A ver, chicos, que arrancamos. ¿Estamos todos? Perfecto, pues nos vamos. La familia que eliges también puede ser numerosa. Nuevo Volkswagen Tayron con hasta 7 plazas. También en híbrido enchufable con hasta 124 kilómetros de autonomía eléctrica. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No dejes que dolores de rodilla, cadera o artrosis paren tu vida. Pon tu salud en las mejores manos. El doctor José María Durán es un reconocido médico en cirugía ortopédica y traumatología. Especialista en todo tipo de patologías de rodilla, deportiva, degenerativa y artrosis. Con una atención personalizada y cercana. No serás un paciente más. Citas al 680-498-213 y clinicafunciona.com. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. En IMED Dental queremos verte sonreír. ¿Has perdido alguna o varias piezas dentales? Somos especialistas en implantología digital. Aplicamos las técnicas Olon 4 y Olon 6 para mejorar los resultados funcionales y estéticos tras la pérdida de varios dientes. Solicita una primera consulta gratuita y estudiaremos tu caso. Recuerda, ofrecemos facilidades de financiación. IMED Dental, odontología hospitalaria. Enganches Linero con el Elche Club de Fútbol. Enganches Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Distribuimos todas las marcas del sector del enganche y ofrecemos la mejor opción del mercado por precio y profesionalidad. Con más de 1,000 metros cuadrados de instalaciones para ofrecerte la última tecnología y el servicio más profesional. Enganches Linero, en Sor José Falcorta 57, Elche, junto a Ambulatorio El Pla y engancheslinero.com. Ya está aquí el buen tiempo, así que desenvuelva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Y si no tienes bici, no te quedes en casa. Estrena bici con el 25% de descuento. Ciclo Sansano desde 1985 a tu lado. Y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano en Ramón Vicente Serrano número 3. Tu tienda Scott Reference Center. ¿Buscas oficina o despacho en el Parque Empresarial de Elche? En Centro de Negocios Herrera 5 tenemos justo lo que necesitas. Oficinas privadas y espacios compartidos, modernos, totalmente equipados y con correos en el mismo edificio. Además, disfruta de servicio de domiciliación empresarial y asistencia administrativa. Centro de Negocios Herrera 5, en pleno corazón del Parque Empresarial de Elche. Más información, herrera5.com. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en Radio Marca Elche y Tele Elche en este viernes 9 de mayo, mañana 10 de mayo, sábado 6 de la tarde, partidazo Elche-Levante. En la recta final José Antonio nos hablará un poquito más de este Levante y del fin de semana con esa Elche Night Race, la prueba nocturna con Fermín Cacho a la cabeza, que comenzará a las 10 de la noche, el Elche a las 6 y media. Un partido donde se le preguntaba al técnico del Elche de Sarabia si pensaba que le pueden valer dos resultados por aquello de tener un pequeño colchón sobre el Levante de 4 puntos y sobre el tercero el Racing de 5. Y esto respondía Sarabia. A ver, quizás sí que es verdad que de todos los que estamos ahí arriba, pues puede ser que seamos el único equipo que tiene un poquito de colchón y que tiene un poco de margen para poder fallar. Pero eso lo tienes un poco en cuenta, está ahí, pero nosotros vamos a hacer lo que nos ha traído hasta aquí, sin ninguna duda. Desde el principio, siendo agresivos, siendo valientes, manteniendo nuestra esencia, yendo a por el partido. Bueno, creo que eso es lo que durante toda la temporada los jugadores han interiorizado, lo que a ellos les gusta, lo que nos ha permitido también que cuando hemos tenido alguna derrota o algún resultado no deseado o algún momento un poco más complicado no nos haya hecho demasiado daño para el futuro. Entonces nuestra esencia es esa y vamos a ir a por el partido, que es lo que sabemos hacer, que es lo que nos gusta, que es lo que nos pide el cuerpo, que es lo que estamos trabajando y es lo que también queremos transmitir a la afición desde el principio para que también se enganche con nosotros y todos juntos pues podamos conseguir esa victoria y podamos disfrutar, como digo, de ese partido, que luego cuando acabe el partido igual otro resultado podemos valorarlo como positivo, pues quizá, pero que, como he dicho siempre, no se plantean partidos que no sea para ganar. Somos los primeros, jugamos en casa y vamos a ir con todo sin ninguna duda por esa victoria. Vamos con todo por una victoria. Por cierto, el club informa en su web de que ha preparado un especial en la grada, un mosaico 360 que abarcará todo el estadio. Ruegan a todos los aficionados del club que acudan con antelación, que recojan la cartulina situada junto a su asiento, que se mostrará cuando los dos equipos salten al terreno de juego. Las puertas del Martínez Valero se abrirán a las 4:30, 2 horas antes del partido, pues para permitir un acceso cómodo y escalonado. Y bueno, pues cuanto antes estén los aficionados, pues más fuerza habrá de mensaje desde las gradas al rival, al propio equipo cuando salga a calentar. Y en cuanto al equipo, el Elche, bueno, pues insiste en eso, que los jugadores llegarán al estadio siguiendo su rutina habitual, en torno a las 4:30, como han hecho durante toda la temporada, un enfoque que ha funcionado, dice, y al que seguimos siendo fieles. Aún así, animamos a toda la afición que se reúna en los alrededores del Martínez Valero para vivir una gran previa, compartir la ilusión y mostrar desde fuera la energía que luego se trasladará al césped. También piden a todos los seguidores que asistan al encuentro luciendo la primera equipación franjiverde, la blanca con franja verde, y que el estadio sea una sola voz y un solo color. Lo digo por eso, por el tema del recibimiento. Bueno, se les puede recibir uno a uno, porque irán llegando en sus coches, pero no será la tradicional foto de otras temporadas de llegar en autobús, porque, insisto, el técnico, y además entiendo que con buen criterio, cuando algo funciona no hay que tocarlo, y los técnicos, los jugadores son muy supersticiosos y entienden que si les ha funcionado bien, que cada jugador no se reúne, no se concentran, cada uno come en sus casas, evidentemente tienen un plan de nutrición para los días del partido y tal, pero cada uno llega en su vehículo particular, bueno, pues no quiere cambiarlo, no quiere cambiar esa rutina porque hay supersticiones y se entiende que, lo que digo, cuando algo funciona, mejor no tocarlo. Bueno, pues el técnico del Elche entiende que de los dos, de los tres resultados, hay dos que les podría valer, pero que para nada piensan en un empate, que lo que quieren es ganar y que van a salir a por todo. Para Julián Calero, técnico del Levante, este es el partido más importante de la temporada, al menos hasta ahora. Pues sabemos que es un partido muy importante, no cabe ninguna duda, ¿no? Lo que pasa es que al final se reparten tres puntos exactamente igual, ¿no? Tan importante hubiera sido ganar la semana pasada como puede ser esta, pero es cierto que en los duelos directos hay un plus de esos puntos extra, del golaverás, el propio la ayuda anímica que eso te conlleva. Efectivamente es un partido muy especial, lo sabemos todos, también la cercanía, ¿no? El derbi de la comunidad, primero contra segundo. Hay muchas cosas que hacen que sea un partido muy bonito y, por supuesto, emotivo, y que tenemos muchas ganas de disfrutar de él y de disputarlo muy bien. Pues lo dice Julián Calero, técnico del Levante, que está haciendo con su equipo una gran temporada. A Sarabia le preguntamos precisamente por el Levante. ¿Qué equipo espera? Si piensa que va a ser un equipo, bueno, pues como se ha visto a lo largo de la temporada, distinto al Elche, no necesita de tanta posesión, es más vertical, se centra más en no encajar, aún así tiene mucha dinamita de medio campo hacia arriba. ¿Qué piensa Sarabia sobre su oponente, sobre su rival? Bueno, yo creo que es un equipo que tiene varias versiones y que puede, por futbolistas y demás, creo que puede tener diferentes alternativas, optar por diferentes planes. Nosotros estamos preparados para todo. Ya lo dije hace unas jornadas, parece que los equipos de Calero son más basados en solidez defensiva o en no encajar, y son uno de los más goleadores, ¿no? Entonces, bueno, es un equipo que, repito, por eso está segundo, porque ha hecho muchísimas cosas bien y porque tenemos que estar preparados para eso, cuando nos aprieten más arriba, para cuando quieran replegar, por si quieren elaborar más, por si quieren correr. Será importante un poco también en ese análisis o en ese plan o en ese desarrollo del partido, mejor dicho, pues ciertos perfiles de futbolistas que puedan optar ellos por fuera, por dentro, arriba, que también puede condicionar un poco que el partido vaya hacia un lado, hacia otro. Entonces, bueno, eso, como siempre, dedicándole tiempo y siendo minuciosos en el análisis del rival, intentando controlar todo y luego, evidentemente, pues basándonos en lo nuestro en un gran porcentaje, porque, bueno, es también lo que hemos hecho durante toda la temporada, es lo que nos va bien y creo que, bueno, pues también el rival el que tiene que adaptarse un poco a lo nuestro. Pero bueno, espero un partido competido, un partido, ya digo, bonito, seguramente con alternativas. No creo que haya un equipo que domine o que lleve el partido a lo que él quiere durante los 90 y pico minutos. Entonces, bueno, preparados para todo. Este equipo ya lo ha demostrado. que es capaz de tener diferentes versiones, el nuestro me refiero, que es capaz de rendir en diferentes momentos, diferentes circunstancias, y sobre todo eso es lo que nos da mucha seguridad. Lo hemos hablado esta semana, los jugadores se sienten muy bien, están convencidos y vamos a ir a por ello. ¿Y cómo llega el Levante al choque? Escuchábamos ayer a Calero que hablaba tras su empate in extremis contra el Tenerife que no están bien, que no han, los últimos dos partidos en muchos momentos no ha sido el Levante que a él le gusta. ¿Cómo llega al partido de mañana el Levante? Dicho por hace un ratito por el propio Julián Calero, técnico granota. Evidentemente el Elche en su casa está siendo muy poderoso, fuera de casa últimamente también. Es cierto que está sufriendo, como estamos sufriendo todos en determinados momentos, y bueno, pues también tiene sus dificultades, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que intentar es mirarnos a nosotros mismos, no preocuparnos mucho de los demás, mirarnos a nosotros, mirar el ombligo, qué cosas podemos hacer mejor, recobrar todo lo que se pueda de nuestra identidad y saber que vamos a un partido precioso y que si quieres estar en sitios grandes te tienes que comportar de forma grande, ¿no? Y en un estadio como el que vamos y con el ambiente que va a haber y todo lo que hay en juego, pues es el momento de sacar la mejor versión que tenga cada jugador y de dar todo lo que se tenga, ¿no? Yo creo que aparte de eso, el ser fieles a nosotros mismos y el seguir con lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Que son una serie de valores y una serie de patrones que creo que no podemos perder, ¿no? Más allá de los últimos resultados, yo me voy más al global nuestro, en el que hemos sido un equipo generalmente muy fiable y que ha competido muy bien todos los días, con lo cual estoy convencido de que volverá a ser así. Y luego el fútbol dictará sentencia, ¿eh? Aquí podemos cada uno pensar, nosotros pensaremos una cosa, tendremos un plan de partido, ellos tendrán otro, pero el fútbol y el campo de juego es el que nos pone a cada uno en nuestro sitio, ¿no? El momento de acierto, el momento de manejo de tensión, manejo de situaciones, y esperemos que mis jugadores estén acertados mañana. Obsesión, euforia, conexión. Dicen que podemos sentir 27 emociones a la vez, pero cuando hablamos de tu Cupra, la preocupación jamás es una de ellas. Disfruta de hasta un año de mantenimiento gratuito con tu plan Cupra Care Long Drive desde 12,70 €. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Sabías que en Valencia tienen el don de saber reconocer una buena paella a primer golpe de vista? Es el don del amor incondicional por el arroz. Únete a ellos y disfrútalo. Con Arroz Daxa, el auténtico arroz valenciano con denominación de origen, disfrutarás de un buen arroz y podrás reconocerlo a kilómetros de distancia. Disfruta del don Daxa, el don del amor incondicional por el arroz. ¿Quieres degustar los tesoros del Mediterráneo en el mejor ambiente? En Santa Pola, Restaurante Vintage. Un lugar para relajarte y disfrutar con vistas al puerto. Restaurante Vintage, tradición y vanguardia. Una mezcla deliciosa de productos y sabores del mar. Los mejores arroces de Santa Pola en Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola. Reservas al 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Ya están aquí los Marcos Days de Mazda Marcos Automoción y llegan con hasta 7.000 euros de descuento del 8 al 10 de mayo en la instalación Mazda de Elche. Recuerda, del 8 al 10 de mayo hasta 7.000 euros de descuento. Solicita tu cita en marcosdays.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador y técnico deportivo niveles 1, 2 y 3. En dos meses, junio y julio, cursos oficiales de la Consellería de Educación reconocidos por la Federación Española de Fútbol. Además, consigue el título académico, grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Pagos fraccionados sin intereses. Inscríbete en footcoach10.es. Si le llamas Granlan a un coche, no solo lo haces bien, lo haces a lo grande. Con un logo eléctrico, pantalla en el parabrisas, una superautonomía eléctrica y 50.000 luces LED inteligentes. Descubre el nuevo Opel Granlan y vive a lo grande. Más info en opel.es. Opel Marcos Automoción. ¿Tienes una lesión? ¿Dolor crónico? ¿Molestias en tu día a día? La solución está en Clínica Funciona, especialistas en fisioterapia deportiva y dolores crónicos. Clínica Funciona, readaptación de lesiones, traumatología adulto e infantil, entrenamiento personal, podología y nutrición. En Elche, frente policía local en Mesalinas. Citas en el 601-525-522 y en clinicafunciona.com. Clínica Funciona, funciona de verdad. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues todo lo que necesitamos es amor. Mañana un gran partido. Mucho fútbol, mucho talento. Porque al final los que juegan son los artistas, son los jugadores, son los cracks. Y ahí el que más acertado esté, evidentemente tiene más opciones de llevarse la victoria. A las 6:30, Elche-Levante. Es una guerra tremenda, psicológica, deportiva. ¿Cómo llega el equipo a este partido? ¿Cómo llega a la recta final escuchando a Sarabia? Es que da gusto. Es que no te pone otro entrenador siempre a estas alturas. Bueno, llegamos un poquito justos, a veces con el gancho. No, no, te dice que llegan física y mentalmente frescos, que la liga no se les está haciendo larga. Vamos, que querrían jugar otros 42 partidos más. Es que así es como mentalmente se dirige a un grupo. Y alguien dirá, sí, pero los resultados ayudan. Pero es que va intrínsecamente ligado. Los resultados ayudan porque mandas este mensaje, porque tienes buen equipo, porque los entrenas bien, porque eres un buen psicólogo, porque sabes gestionar el grupo. Y al final, si quieres ser un grande, tienes que ser positivo. Tienes que ver siempre el vaso medio lleno. Si siempre estás viendo fantasmas, siendo pesimista, viendo el vaso medio vacío, al final vas a perder partidos, no vas a llegar fresco, no te lo vas a creer. Para ser un gran equipo hay que creer que eres un gran equipo. Y aunque no lo seas, actúa como tal, sé valiente. Y eso, en muchas ocasiones, es lo que te da el resultado y el éxito. Bueno, ¿cómo llega a este partido el equipo y a esta recta final? Habla Sarabia. Hemos dicho que siempre todo va relacionado, que la cabeza es lo que dirige un poco todo y que nosotros mucho de todo eso lo basamos en el juego. No entendemos el aspecto físico si no está relacionado con el juego. Y en eso, pues el equipo está muy seguro, eso le transmite también a la cabeza mayor frescura, eso te permite también poder correr más. El otro día por ahí estaban el primero, Cristian, que es también un enfermo de los datos a nivel físico y que le gusta analizar y estudiar todo. Había algunos jugadores que habían dado unos datos absolutamente increíbles y bueno, pues eso, estamos en la jornada 39, tenemos la sensación de que ha pasado todo muy rápido, no se nos está haciendo la liga para nada larga, estamos frescos física, mentalmente, creo que no hay ningún jugador especialmente cargado de minutos que haya tenido o que le notemos que está un poco más espeso. Cuando ha podido ser así, han entrado otros y lo han hecho espectacular. Las sesiones de ayer y antes de ayer, no, perdón, del martes y miércoles, porque ayer fue un poco de bajada, han sido espectaculares otra vez, y ese es el mayor termómetro para nosotros, ¿no? Y bueno, como digo, esa confianza también. Por ejemplo, el otro día en Burgos, para después creo que hacer una primera parte muy buena y merecernos ir por delante seguramente, tener una segunda en la que el rival nos exige, pero otra vez, por ejemplo, como Córdoba, pues saber pasar ese momento un poquito más complicado, defender bien, con un equipo que nos llegó pero que no nos generó excesivamente. No fue un partido de muchas ocasiones, ni nuestras ni de ellos. pero sí que es verdad que el XG fue mayor para nosotros. Y bueno, y tener ese puntito de calma, de frescura, de lucidez, de banquillo también, para que podamos acertar en una acción clave, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Como digo, muchas versiones, todo el mundo metido, un aspecto mental que condiciona todo lo demás que ayuda a que el aspecto mental sea muy bueno. Entonces, la verdad que llegamos a este partido tan importante en condiciones óptimas. Condiciones óptimas, están frescos física y mentalmente y la liga no se les está haciendo para nada larga. Habla Iván Calero sobre el tema de las entradas. Allí en Valencia hay cierta polémica porque al Levante solo se le han dado 626 cuando han pedido más. Vamos, lo que le suele pasar al Elche en todos los desplazamientos. En Granada no te digo nada, en Córdoba, en Huesca le va a pasar, en todos los desplazamientos. Y esta es la... Le preguntan sobre esa polémica a Calero y esto responde. Sí, bueno, a ver. Son cosas de clubs. Hay una parte institucional donde yo no entro, donde se han repartido o se han devuelto las mismas entradas que se dieron en el Ciudad. Y por tanto, hasta ahí todo es correcto. A partir de ahí, pues cada club maneja sus estrategias. Probablemente desde su parte están manejando que no vayan tantos aficionados de Valencia como seguramente que irían en caso de tener muchas más entradas. Seguramente haríamos casi miles de granotas yendo al estadio del Elche, por tanto al Martí de Valero. Cada club usa sus estrategias. Lo que sí ha hecho muy bien mi club es subvencionar a nuestros aficionados, intentar ayudarles a que vengan y para estar el máximo número posible, porque es importante para nosotros sentir su apoyo. Y luego que el karma de cada uno vaya hacia donde tenga que ir. Si el karma es bueno, te pasarán cosas buenas. Si el karma es menos bueno, seguramente cosas menos buenas. Es que cada uno tenga su conciencia tranquila y el karma irá para donde tenga que ir. Pues igual Calero no acaba de saber que hace en la 2021-2022 el karma fue que el Elche les cobró a los aficionados del Levante aquí 15 euros y allí el Levante cobró 35 a los del Elche. O a lo mejor no se ha dado cuenta de que esto pasa en todos los estadios, que todos los estadios solo te dan un número, ponen la excusa como en Granada de que es que no caben más y luego pues son 600 aficionados más los que se buscan la vida, como harán los del Levante, para pagar a lo que tengan que pagar. Que el Levante lo subvenciona, fantástico, ole por el Levante, pero que el Elche tiene todo el poder, el derecho ético y moral del mundo en mientras haya aficionados de mi equipo, que entren los de mi equipo. Porque nos estamos jugando solamente el ascenso a Primera División. Oye, y si sobran, si sobra estadio, si hubiera capacidad para 50.000, por supuesto que les doy 600 más o 1.000 más o 1.500 más. Y el Elche lo que quiere hacer es negocio y ganar dinero, además de lo deportivo. Bueno, el Levante es el rival. José Antonio González, buenas tardes. Hola, Paco. Cuéntanos la última hora del conjunto levantinista. Bueno, pues que el Levante visita al Martínez Valero con ganas de reivindicarse después de los últimos dos partidos. Hace dos semanas perdió 1-0 en el Carlos Tartiere ante el Oviedo y en la última jornada solo pudo empatar in extremis ante el Tenerife. Un punto de seis posibles que, más allá de ser malos resultados, ha generado preocupación, sobre todo por las malas sensaciones que ha transmitido el equipo de Julián Calero. Y es que el propio míster lo reconocía el domingo tras el empate en Orriol y hoy ha insistido en ello. El Levante ha perdido su seña de identidad en los últimos encuentros. Da la sensación de que la temporada se le está haciendo muy larga. La plantilla llega a las últimas cuatro jornadas con muchos jugadores apercibidos y lo más grave, hay futbolistas que están al límite físicamente. La buena noticia para Calero es que recupera para la visita a Elche al central Dela y al pivote Oriol Rey. La mala es que tiene las bajas del defensa Jorge Cabello y del delantero Iván Romero. Y ojo, porque el georgiano Giorgio Cochorasvili ha estado entre algodones esta semana. No está al 100% físicamente y se va a decidir mañana si se queda en el banquillo o puede ayudar de inicio. Ahora mismo son cuatro los puntos que separan a Elche y Levante, por lo que una victoria ilicitana sería definitiva para dejar a un rival directo a siete puntos más el golaveraje. El Levante sabe que se la está jugando en el Martínez Valero y Calero ha planteado un partido para tratar de contrarrestar un Elche que en casa está siendo una apisonadora con 10. Alex Forés, que llegó en enero, acumula 4 tantos y que el año pasado con el Villarreal B marcó 16 dianas en segunda división. Publicaba esta semana el diario Marca que el debe del Levante de Julián Calero está en las visitas a los rivales directos, donde no ha puntuado. Perdió en el Sardinero 1-0, en Andúba 2-1 y en el Tartiere 1-0. Eso sí, luego en el Ciutat de Valencia se ha hecho un equipo muy fuerte y a nivel general es de los que más puntos ha sumado en los duelos ante los primeros 8 clasificados. El derbi entre el Chile Levante con el ascenso en juego lo contamos en directo en Marcador mañana con la previa desde las 6. Pues partidazo el que vamos a vivir mañana a partir de las 6 de la tarde entre Elche y Levante. Y es que mañana tenemos una jornada tremenda porque después del partido frente al Levante se ha retrasado precisamente la salida de esa Elche Night Race a las 10 de la noche porque tenemos otro acontecimiento masivo, José Antonio. La Elche Night Race celebra este sábado 10 de mayo su cuarta edición y lo hará a las 10 de la noche. Por motivos ajenos a la organización, la prueba va a comenzar media hora más tarde de lo previsto. Como contamos ayer, esta decisión se ha tomado para garantizar un mejor desarrollo organizativo de la prueba, ya que la ciudad llevará a cabo horas antes un importante despliegue para el derbi entre el Elche y el Levante. Este pequeño retraso de 30 minutos no modifica en nada la hoja de ruta de la nocturna ilicitana, que el sábado regresa por todo lo alto con récord de participación al contar con 4.200 corredores inscritos entre la distancia del 5 y 10K. El pistoletazo de salida se dará desde el puente del ferrocarril y el evento promete ser de nuevo una gran fiesta del deporte ilicitano. Habla el director de organización de la prueba, Alejandro Carrillo. Con muchas ganas, con mucha ilusión, cuarta edición, 4.200 corredores, mucha participación femenina y esperamos que la gente disfrute de una noche seguro que mágica. Sí, es una carrera diferente, es nocturna, anima a la gente a salir a la calle, a cenar, a tomar algo, a disfrutar y, cómo no, pues dejar a Elche como siempre intentamos hacer en cada edición y es en lo más alto del panorama nacional. Atención, porque entre esos 4.200 corredores estará el legendario atleta soriano Fermín Cacho, doble medallista olímpico. Cacho va a portar el dorsal número 1 y va a participar en la distancia de 5 kilómetros. Además, se ha organizado una sesión de activación para el sábado por la mañana a las 8 en el Paseo de la Estación, donde estará presente el propio Fermín Cacho. Escuchamos al mejor atleta español de la historia. Creo que mañana sábado puede ser un acontecimiento muy importante o va a ser un acontecimiento muy importante para la ciudad. Son dos eventos deportivos. Uno, el Elche, que se va a jugar el ascenso a primera división, además jugando con el segundo clasificado, que no quiere desearle suerte, sino que la suerte la tienen ellos todos los días entrenando y todos los domingos compitiendo. Unas veces se gana, se empata o se pierde, pero están ahí, ¿no? Están a un paso de ascender a la primera división, y decirles a todos los aficionados de que vayan al partido, que después del partido a las 10 es la carrera de los 10K y los 5K, que disfruten de la victoria de su equipo, del equipo de su ciudad, pero también a la vez que disfruten y animen a los más de 4.000 corredores que van a estar por las calles de Elche en otro evento deportivo de grandísima calidad. Entonces yo sí que les pido a toda la afición después del partido que se anime a las calles a animar y a pasárselo bien. Bueno, qué maravilla, Paco, escuchar a un deportista que alcanzó lo máximo en Barcelona 92 con aquel oro, hablando de esta forma. Ha hecho mucho hincapié en estar con la gente, con los ilicitanos, esta tarde en la recogida del dorsal y mañana en el calentamiento. Qué lujo tener a Fermín Cacho en Elche. Así que la Elche Night Race regresa mañana sábado, la salida a las 10 y no a las 9 y media, como estaba previsto en un primer momento. Pues la verdad es que es una auténtica inspiración y enhorabuena pues a Juan Carlos Esteso, Alejandro Carrillo, a todos los organizadores, porque además de que la prueba se va consolidando y empieza a ser una referencia a nivel nacional, pues tener a Fermín Cacho con el dorsal número 1 corriendo la prueba pues es una auténtica maravilla. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Feliz fin de semana. Igualmente para todos. Mañana os esperamos a las 6 de la tarde aquí en esta sintonía 101.4 Radio Marca Elche, también en Tele Elche, en Es en Radio, en el 103.7, para contaros ese apasionante Elche Levante, camino hacia Primera División. ¡Hasta luego! No de-